siempre con gente joven. Te gustan los pendejos. Muerte puta. Muerte cruel. Muerte al pedo. Muerte implacable. Muerte inexorable. Misteriosa muerte. Muerte súbita. Muerte accidental. Muerte en cumplimiento del deber. ¿Qué sería de vos sin mí? ¿Sabes qué? Me parece que eso es una muerte de acá. Medio berreta, medio pelotuda. Poco profesional, aburrida. No sos una muerte torera, una muerte guerrillera, una muerte Fórmula 1. Sos una muerte cola de jubilados, una muerte tristeza de manicomios. De barrio y de programas de televisión. Una muerte mediocre, anónima, cobarde. Ayer quedó vacante un puesto de creativo en una agencia de publicidad. Yo no tuve nada que ver. El tonto no fue capaz de esperarme y se metió una sobredosis. Pero la agencia es importante. Métetela en el culo. A veces pienso, ¿por qué insistirás en convencerme que sos un poeta? ¿Estás triste porque tus libros no se venden? No. ¿Por algo que yo dije? No. Mira, Oliverio, antes que digas una de tus estupideces, te voy a decir algo. Aunque te portes como un niño, ya no sos un niño. Sos grande. Y ya deberías saber que el amor es una trampa. Una trampa que se tiende al hombre para perpetuar la especie. Un mecanismo. Es un mecanismo. Tan necesario como el trabajo que yo hago. Pero no es más que eso. Es solo eso. Intervengo en casos de amor. Aunque a veces no sea justo. El amor nunca puede pasar por tus manos. La justicia nunca puede pasar por tus manos. Aunque se mate en nombre de la ley y aunque se muera en nombre del amor. Aunque se mate en nombre de la ley y aunque se muera en nombre del amor. Thank you.